Muy buenos días, tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio de todos los días a esta hora, sin tapujos, a través del Sistema Nacional YBKE Mundial. Nos complace muchísimo estar aquí con todas y todos, como todos los días, para compartir una modesta reflexión que siempre tratamos de preparar para ustedes sobre el tema de interés, sobre la noticia nacional e internacional. Hoy sí se combina la noticia nacional e internacional. Ya lo vamos a ver. El día de ayer hubo los cierres de campaña. Como dijimos, que en el caso de la revolución son la apertura a una nueva etapa de la revolución. Fueron eventos maravillosos todos, hasta donde pudimos ver. Eventos, nosotros estuvimos ahí en Los Teques y vimos uno de ellos, un evento de verdad monumental, rociado con la bendición del cielo, la lluvia maravillosa que nos cayó, pero que demostró que no hay ninguna disposición a inmutarse, a moverse, a echar para atrás en ninguna de las personas que ahí estaban, y nos parecieron eventos maravillosos, de verdad nos parecieron todos los que vimos el día de ayer. Eso es parte fundamental de lo que estamos construyendo, de la democracia que se está haciendo, el hecho de que estemos nosotros respirando permanentemente un ambiente de participación como lo es el de la elección, es algo que ha logrado el comandante Chávez, que nos hemos apoderado tanto de él que ya estamos habituados a ello. Forma parte de nuestra vida cotidiana. Eso hay que tenerlo siempre muy en cuenta. Eso es un gran logro, es un gran activo de la sociedad. Todavía quedará por ahí alguno que diga que qué fastidio que esta cantidad de elecciones. Bueno, esa es una gente que le falta todavía concientizarse, saber exactamente hasta dónde está la verdadera significación de un proceso como este. Y nos gustó mucho también, como estoy seguro a todas y todos los venezolanos, por lo menos su gran mayoría, el hecho de que todos esos eventos fueron expresión de solidaridad, de apoyo, como tema central al comandante Chávez. Más allá de los eventos de cierre de campaña, hubo una serie de demostraciones, de imploraciones por la salud del comandante, como las misas. Ayer hubo uno hermosísimo ahí en la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, en La Carlota, donde militares y civiles elevaron sus oraciones con velas encendidas para pedir por la pronta recuperación del presidente Hugo Chávez durante una misa celebrada en la base aérea. Esa misa la vimos, ¿verdad? Conmovedora. Y es expresión de lo que está pasando en el mundo entero. Muchísimas voces han expresado su preocupación por el comandante, como por ejemplo el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien dijo: yo tengo que reconocerle al presidente Chávez que ha sido una persona fundamental en este proceso de paz que estamos adelantando con la FARC. Por eso hago votos por mi salud, porque realmente lo necesitamos y esperamos que se recupere pronto. Este es un hombre sensato, un hombre maduro políticamente, muy, por supuesto, distante de ese perverso sujeto que fue su predecesor, el expresidente Álvaro Uribe, quien utilizó precisamente la buena disposición del comandante Chávez en su oportunidad para colocarlo como un bandolero y entonces acusarlo ante el mundo de que estaba interfiriendo en la política interna de Colombia. Y era que el presidente Chávez, como lo dice Juan Manuel Santos, el actual presidente de Colombia, estaba era poniendo sus buenos oficios, que fueron solicitados en aquel momento por el mismo Uribe, para tratar de montarle esa celada perversa al comandante. Quedó en evidencia ante el mundo entero, y ahí está, en apenas ese gesto se ve lo que es la diferencia del comportamiento de la grandeza frente a la vileza en la historia. El comandante es esta persona por la que está preocupada el mundo entero hoy en día, mientras que el rastrero, miserable expresidente Álvaro Uribe, el fascista, criminal y delincuente Álvaro Uribe, está pulverizándose progresivamente cada vez a pasos más acelerados por la historia para convertirse en lo que el comandante le sentenció en su oportunidad, en polvo cósmico. Pero vimos también las demostraciones de muchísimo afecto, por ejemplo, de don Pepe Mujica, José Pepe Mujica, presidente de Uruguay, un reconocido ateo que participó en una misa por el comandante, organizada por él mismo. No fue que lo organizó la iglesia y él llegó hasta allá, no. Él mismo pidió organizar ese evento para pedir por la recuperación del presidente. Muchos uruguayos piensan que este gesto de Mujica es un milagro de Chávez. Sobre eso vamos a hablar ahorita, porque escuchamos hace poco, aquí intercambiando con nuestro buen amigo José Manuel Coa, a un usuario que no tuvimos chance de agarrar su nombre, que hablaba del milagro del ecumenismo. Y yo creo que es una expresión muy acertada, pero completo la idea anterior. Desde hace días se está dando este respaldo afectuoso, amoroso, como pocas veces se ha dado a alguien en la historia, a una persona que está en un trance de dificultad, como la está en este momento el comandante, y de la que estamos seguros saldrá, como siempre ha salido de todos los trances difíciles en su vida. Pero en ello queremos resaltar, por ejemplo, un gesto que pasó muy por debajo de la mesa, muy poca gente lo conoció, por la mezquindad de los medios de la derecha para tratar este tema. Y fue el saludo emocionado del actor Sean Penn. Ustedes lo conocen, él, a través de estos últimos años, ha logrado entablar una amistad muy estrecha, sincera, con el comandante Chávez. El comandante Chávez, en persona, es un sujeto muy afable, muy cordial, es una persona encantadora, y como ser humano, bueno, termina siendo siempre un gran amigo de las personas que se acercan a él. Y eso le ha sucedido a Sean Penn con las distintas visitas que hizo a Venezuela, y se terminó convirtiendo en un vocero de la Revolución Bolivariana allá mismo, en la cueva del propio enemigo, en los Estados Unidos, donde él es una figura prominente en el mundo del espectáculo, del cine, y sin embargo allá él ha asumido con coraje y con valentía ese reto que es, bueno, defender la Revolución Bolivariana y el comandante, a costa de que sea calificado, como siempre hacen allá en esa sociedad completamente atrasada desde el punto de vista político e intelectual, completamente cercenada en las posibilidades de la verdadera libertad de expresión, que apenas aparece una voz disidente, progresista, estildada de activista, que es lo mismo que decir de criminal, de terrorista, etcétera, para esa pobre sociedad inculta y atrasada como es la sociedad norteamericana. Y Sean Penn estaba en Bolivia. Él dijo expresiones de verdad muy sentidas, entre ellas una, siendo traducido ahí, decía: admiro al presidente Chávez por su coraje y su libertad de lucha. Agregando: Chávez es una de las fuerzas más impresionantes que tiene el planeta, y con esa fuerza debemos expresarle nuestro amor. Algo que definitivamente significa muchísimo para las venezolanas y venezolanos, sobre todo para los que estamos conscientes de que lo que estamos haciendo es lo correcto, que el odio que expresa y exulta esta gente de la derecha, que es increíble los niveles de cinismo, de fascismo, de ruindad a los que puede llegar, cómo sorprenden a medida que avanzan las horas, cuando ya uno considera que peor no se puede ser en la vida como persona ruin, vacía, desalmada, y bueno, siempre se siguen superando a ellos mismos en esa inmisericordia, en esa ruindad del alma. Pero no vamos a hablar de eso porque nosotros no hemos querido tocar ese tema acá para no empantanar este logro tan maravilloso del comandante, que es esta plenitud universal del respaldo a él. Aquí nos dicen, voy a leer rápidamente dos mensajes apenas en esta sección, porque no es aquí donde nos toca leer los mensajes. Buen día para todos los que trabajan en nuestra emisora. Salud para mi presidente y pronto regreso. Eso nos lo dice Rosemary de Maiquetía. Nos dicen: buenos días, camarada, y todo el equipo. Los revolucionarios tenemos que luchar toda una vida. No se jubilan, siempre hay que luchar. Eso nos lo dice Miguel Matamón. nos dice buenos días, señor Aranguibel. Deberíamos convocar un referéndum para sacar a los buitres de la conferencia episcopal, desde el cardenal hacia abajo, que se han convertido en un rancio partido político sin moral alguna. Nos lo dice desde la Candelaria Jesús Martínez. Y sobre ese tema, yo quiero hacer una reflexión aquí rápidamente. Y es lo referido a lo que comentaba José Manuel Coa. Efectivamente, la Iglesia demuestra aquí una vez más la cúpula de la Iglesia Católica, que es la que está, digamos, al frente de la religiosidad en nuestro país, porque somos un país católico, fuimos fundados bajo la fe católica por el genocidio que se cometió aquí con la colonización, que colocó al frente a la Iglesia con la cruz, fue exterminada nuestra población originaria para imponer esa creencia de esa fe aquí. Pero aquí se demuestra que el trabajo de ellos nunca ha sido por el pueblo. El pueblo venezolano está orando por el comandante Chávez, como nunca antes ha orado simultáneamente por ningún santo ni ninguna virgen. Es una cosa descomunal desde el punto de vista de la progresión del acto de la fe cristiana, lo que estamos ahorita experimentando. Y la Iglesia no ha abierto la boca. La Iglesia no ha abierto la boca, primero, porque ella está demostrando una vez más, como digo, que no tiene ningún interés en el pueblo, que es falso el discurso de la Iglesia, absolutamente, de su prédica por la salvación del alma de los pobres, etcétera. Es completamente falso, porque la Iglesia tendría que haber estado desde el mismo sábado, cuando el comandante hizo el anuncio de su reintervención, al frente de la feligresía de la fe cristiana en nuestro país. Y no lo ha hecho, ni lo va a hacer, porque es una cúpula podrida, putrefacta, que está cargada del mismo odio que expresa el sector más profundamente reaccionario y fascista de la oposición. Ellos están al frente, es de ese sector. Es ahí donde ellos se sienten bien, donde está exultando el odio, la purulencia y la putrefacción del alma que tiene esa gente de la oposición. Ellos, los líderes, son la gente de la cúpula eclesiástica. Y por eso no pueden ahora colocarse de ninguna manera al lado del pueblo, porque además su prédica a través de los siglos ha sido contra el pueblo. El que lo quiera ver claramente lo ve en este momento. El que no lo quiera ver, siga cegado. La Iglesia ha hablado es de un reino en los cielos, malinterpretando la palabra de Cristo, como lo ha denunciado permanentemente el comandante Chávez. Se le persigue colocar en la mente a la gente del pueblo, a los pobres, a los humildes, a los desposeídos, a los menesterosos, de manera persistente a través de la historia, que el pobre debe conformarse y contentarse con su pobreza, es decir, ayudar a los ricos, eliminarle el problema de la presión social a los ricos, que los ricos se sientan tranquilos de que no va a haber ninguna revolución de nadie pidiendo igualdad y justicia social. Ese es el rol de la Iglesia. No me estoy refiriendo a la fe cristiana, me estoy refiriendo a la cúpula eclesiástica. Estoy hablando de los sinvergüenzas con sotana que se escudan detrás de la palabra de Cristo para ejercer ese poder en función de los ricos a lo largo de la historia. Esa gente está enfrentado en este momento a un hombre que está demostrando que tiene más fuerza que toda la Iglesia reunida, porque ha colocado al pueblo entero a orar como jamás lo ha hecho la Iglesia. La Iglesia tiene que tener cientos de curas para congregar puñitos de gente en cada rincón del país y del mundo. Tiene que tener miles de curas para eso. Chávez, él solo está poniendo a un pueblo a orar. Eso no lo ha hecho jamás la Iglesia. No lo ha hecho con ningún santo, ni con Dios, ni con Cristo. No ha podido utilizar la palabra de Dios para una manipulación extrema que los lleve a reunir a la gente, contrario a lo que es su prédica. En cambio, Chávez, que a lo largo del tiempo ha andado siempre con un crucifijo en la mano, ha levantado la palabra de Cristo, interpretándola y colocándola al servicio del verdadero interés, del verdadero sentido de las palabras de Cristo, como deben haber sido originarias en su momento, y las ha puesto en contacto con el pueblo cuando les ha hablado del reino de los pobres en la tierra, que es el socialismo. Entonces aquí hay un elemento fundamental, primero, para que quede claro una vez más, ¿dónde está de verdad la putrefacción de esa cúpula eclesiástica que tanto daño le ha hecho a la humanidad a lo largo del tiempo y que en Venezuela está empeñada en derruir el modelo de justicia y de igualdad social como ejecutores directos del plan perverso de los sectores oligarcas de la sociedad y del mundo? Y por otra parte, queda claro la fuerza, la estatura del liderazgo del comandante Chávez, que de verdad está convirtiendo esto en un milagro del ecumenismo, como decía el usuario que llamó hace poco a José Manuel. Esto que estamos viendo, camaradas, tienen que leerlo en su exacta dimensión. No estoy exagerando en lo absoluto con la más mínima palabra o el mínimo término en esta reflexión. Estamos sorprendidos del inmenso afecto que puede concitar nuestro líder, el comandante Chávez, en el mundo. Ahí no hay billetera petrolera que esté pagando ninguno de esos rezos por el comandante, como ha dicho desde siempre la oposición, que sería la manera como se estaría activando el afecto hacia nuestro país, que ha ido avanzando, creciendo en la presencia internacional como nunca antes en nuestra historia, con la égida, con el impulso, con el liderazgo del comandante Chávez de por medio. Ahí se está expresando el reconocimiento al hombre más grande que hay en este momento en el planeta, que concita esos retos, esos rezos que se están dando en el mundo entero por él, con afecto, con sinceridad, con amor, incluso colocando a gente que es contraria a la profesión de la fe en los términos de la religiosidad, como lo está expresando Pepe Mujica. Eso que está pasando es un fenómeno único, tenemos que reconocerlo así, se quiera o no se quiera dimensionar en esos términos, como lo estamos diciendo. Hay que reconocer la dimensión del liderazgo de Chávez, es en actos como este, porque ahí no hay posibilidad ni de chequera, ni hay posibilidad de manipulación institucional, ni hay posibilidad de manipulación mediática de ningún tipo. Los países podrían seguir su curso, las sociedades podrían seguir su andar tranquilamente, como ha sucedido cuando hay una situación terrible con cualquier mandatario en el mundo, por muy prominente que sea. Pero jamás ha habido, ni siquiera cuando la muerte de Kennedy, ni siquiera cuando la muerte de Martin Luther King, ni siquiera cuando la muerte de Lady Di, una concitación de atención, de amor, de afecto tan grande como la que está concitando nuestro comandante con su enfermedad, ayudándole a salir adelante exitoso, triunfante de este trance tan terrible. Es el milagro del ecumenismo. Y se demuestra, insisto, la farsa. La farsa, una vez más, de la Iglesia Católica en nuestro país. Son personas abyectas, escondidas detrás de una sotana para engañar al pueblo. Allí están, en sus iglesias, dando discursos retorcidos para tratar de ocultar esa realidad que es el inmenso amor, la solicitud de oración que está pidiendo el pueblo por el comandante. En ninguna iglesia están rezando por el comandante. Las misas se están dando en el ámbito de la calle, del pueblo, de las comunidades, de la gente organizada como nos enseñó el comandante a organizarnos, con la fuerza verdadera de la nación, que es la fuerza del pueblo. Ahí queda una vez más demostrado que la iglesia no tiene ningún arraigo verdadero en el pueblo. Vamos a hacer nuestra primera pausa en este momento y enseguida estamos de vuelta con ustedes y seguimos con los temas de hoy en nuestro programa Sin Tapujos a través de YBKE Mundial en todo el país. Ya regresamos. Bien, seguimos aquí con ustedes. Estamos esperando en este momento el contacto con nuestro amigo Rafael Antolines, quien todos los días nos tiene su informe económico que tanto nos interesa. Creo que está ya ahí en la línea. Rafael, ¿estás al aire? Sí, buenos días, Alberto. ¿Cómo estás? Encantado de saludarte. Saludos a toda la audiencia de YBKE Mundial. Veamos, las noticias económicas hoy comienzan con una nota preocupante. Y es que, de acuerdo a un estudio que acaba de preparar la sociedad, la organización Cáritas y una red de organizaciones de acción social de la Compañía de Jesús de los Jesuitas, en España va a tardarse 20 años en volver al nivel de bienestar que había previo a la crisis. Esta es consecuencia directa de la política de ajuste neoliberal que ha estado aplicando el gobierno de los ricos, Mariano Rajoy, que ha generado una desproporción que estar amenazando resquebrajar la paz social de España. De seguir por la senda de ajuste, dice este informe que prepararon, que se llama Crisis, Desigualdad y Pobreza, y que fue publicado por Intermón Oxfam, de seguir esta tendencia que se lleva, se llegará a 18 millones de personas en riesgo de padecer exclusión en el año 2022. Un 40% de los españoles, o sea, dos de cada cinco, estarán en situación de pobreza. Una tasa tan elevada que harán falta dos décadas para recuperar los niveles de pobreza anteriores a la crisis. Este informe se hizo aplicando una metodología de comparación con lo que pasó en América Latina en la década de los 90, 80 y 90, que fue la década perdida, cuando acá en Venezuela predominaba eso que se llamó la Cuarta República y que generó un nivel de pobreza extraordinario. Eso es una demostración de lo que provocan las políticas neoliberales. Y una noticia también similar es la que está pasando en Grecia. De acuerdo a esta misma tónica, el gobierno de Samaras, de Antonis Samaras, que es un gobierno impuesto por la catastrófica europea y que también sigue los lineamientos neoliberales, se va a pasar un invierno que va a ser terrible para los sectores más pobres, porque no va a haber calefacción ni en las escuelas donde van los niños, ni en los hospitales donde están los enfermos. Y la razón de esto es que los costos de impuestos subieron en casi un 40% y hace profundamente oneroso el mantener esa posibilidad de calefacción en un invierno tan crudo, un invierno que puede ser bajo cero en estas regiones. También, respecto a Grecia, el presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, ha anunciado que el nuevo tramo de la ayuda financiera a Grecia, 34 mil millones de euros, va a ser desbloqueado después de algunos meses de espera. A partir de la próxima semana van a comenzar a entregarlo. De hecho, la próxima semana van a entregar 10.600 millones de euros a Atenas, a la capital de Grecia, que se van a utilizar para financiar el presupuesto griego. Y los otros 23.800 millones de dólares en bonos del Fondo Europeo para recapitalizar la banca griega. En otras noticias que hay acerca de la situación económica en estos países, se señala que la señora Merkel, la canciller alemana, ha señalado que se han logrado grandes avances respecto a la crisis, pero aún queda mucho por hacer. Ya hablamos acerca de los resultados de la conferencia, de la reunión que hubo en Viena, de la OPEP, de los ministros de la OPEP, y en esta reunión, en el marco de esta reunión, Ecuador hizo una interesante propuesta, sugirió que los países de la OPEP grabaran sus exportaciones de petróleo con un impuesto para mitigar el cambio climático. Esta propuesta va a ser estudiada por los ministros de petróleo de cada país miembro de la OPEP. También se informa que se estableció una multa al banco suizo UBS, la Unión de Bancos Suizos, por la manipulación de la tasa LIBOR. La tasa LIBOR es la tasa que se utiliza para definir las tasas de interés para toda Europa. Y de acuerdo a la información que se tiene, la sanción que se le va a aplicar al Banco Suizo, que sea la primera de este tipo, pudiera alcanzar los 1.000 millones de euros. Respecto a las bolsas, ha mostrado una tendencia negativa. Las bolsas, el Dow Jones, el Nasdaq, el Standard & Poor's y la mayoría de las bolsas europeas mostraron una tendencia a la baja. El euro, a pesar de esto, sigue fortaleciéndose frente al dólar y se cambia a $1.30 en Europa. Y los precios del petróleo mostraron una tendencia mixta. El crudo West Texas, que es el petróleo marcador aún en los Estados Unidos, abrió a 86.80. El crudo Brent, el petróleo del Mar del Norte, en Europa, a 108.70. La canasta de la OPEP abrió en 107.51 y la canasta venezolana mostró, fue la única que muestra una tendencia al alza, 97.72. Este es básicamente el reporte que tengo para hoy. El lunes nos hablamos después de pasar este fin de semana de elecciones populares, donde se va a obtener un triunfo adicional para el pueblo en todas las regiones del país. Seguro que sí. Encantado de saludarte. Nos escucharemos por aquí el día lunes. Era Rafael Antolín, el profesor Rafael Antolín, nuestro buen amigo, con su informe económico diario. Nosotros queremos, ya al cierre de esta emisión del día de hoy, pasar rápidamente por varias notas que queremos compartir con ustedes. En principio, la cartelera de teatro que tiene el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la Alcaldía de Caracas y, por supuesto, el gobierno del Distrito Capital. Hay el día de hoy una obra que está montada en el Teatro Nacional, acá en Caracas, Santa y el Niño Jesús en una Navidad de acá. Eso tiene una entrada a un costo de 20 bolívares. El día de hoy y mañana, Parranda la Tococera, en el Teatro Principal, también bolívares 20, es la entrada, una entrada popular. Creo que no hay ninguna entrada para ningún evento, ni para el cine, que sea tan barata hoy en día. Creo que esto hay que reconocerlo también, hay que hacer mención de este gran esfuerzo del gobierno bolivariano por colocar la expresión cultural, la producción cultural al alcance del pueblo. Estará el sábado 15, Cuentos, Cantos y Cosas de la Navidad en el Teatro Nacional. Eso lo presenta Encuadre Teatral, Producciones NM. También 20 bolívares la entrada. Mañana sábado, No Eres Tú, Soy Yo. Eso lo monta Mimi Lazo Producciones. En el Teatro Simón Rodríguez, recién inaugurado o reinaugurado por el gobierno del Distrito Capital. Ustedes lo vieron. Eso es a las 3 de la tarde, entrada libre. Anoten eso, anótenlo por favor, porque son eventos que se están haciendo con un gran esfuerzo y además a los que nunca tuvo acceso al pueblo. Esto es una realidad insólita la que estamos experimentando y pasa por debajo de la mesa. Es parte de toda la transformación que se está dando en la sociedad hoy en día, pero que como son detallitos por allá, detallitos por acá, detallitos por acá, la gente considera que no tiene mayor significación. Eso no es el apartamento que estoy esperando. Pero entonces resulta que cuando usted lo suma todo, ve que hay una gran obra del gobierno bolivariano. El día de mañana, El Caramelo Encantado. Eso lo presenta la Zarabanda en el Teatro Principal, también con una entrada de bolívares 10. El día de ayer, también se nos pasó una nota del reconocimiento que hace la Asamblea Nacional al pensamiento de William Lara, el extinto gobernador del Guárico, expresidente de la Asamblea Nacional, dirigente del Partido Socialista Unido, buen amigo William Lara. Y ahí se presentó un libro de la editorial de la Asamblea Nacional, recopilación de textos del diputado y periodista William Lara. Ahí hay también un gran esfuerzo por preservar el pensamiento de nuestros grandes luchadores. La nota de la fundación de un barrio en Bogotá que lleva por nombre Hugo Chávez, eso no lo comentamos tampoco, es muy importante, es parte del reconocimiento a el comandante. Vamos a hacer una cosa, hacemos un pase a prensa y volvemos para completar estas notas que estamos haciendo de estos breves. Seguimos aquí en la recta final de Sin Tapujos. Nos faltó decir en la cartelera, antes del pase a prensa que estábamos ahí escuchando, que hoy en el Teatro Katia a las 6 de la tarde, con entrada completamente gratis, habrá también un extraordinario evento, la banda Herencia en concierto. Ahí el bautizo del libro Herencia, nuevo sonido del tambor venezolano, por César Herrera, y el proyecto musical Herencia sin Límites, Cuba y Venezuela en un solo repicar musical. Creo que va a estar muy bueno eso ahí, y forma parte del plan Alegría, Caracas, Alegría. Yo les decía lo de la fundación del barrio Hugo Chávez en Bogotá. La comunidad organizada, eso no fue el gobierno, ni mucho menos, la comunidad organizada fue la que tramitó los documentos que certifican la tenencia de esa vivienda, y ellos mismos decidieron ponerle el nombre del comandante Hugo Chávez a eso que va a ser el hábitat suyo, el sitio, pues la urbanización donde van a estar. Y dicen ellos, hemos soportado muchas arbitrariedades, como las amenazas de que nos iban a tumbar el barrio, pero hoy el barrio ya es muy grande, dijo la vecina Elizabeth Vargas. Y bueno, ellos salieron a defender su decisión. Ahí está. Lula llama a atender a los pobres y no a los ricos, con la valentía que le caracteriza a los revolucionarios, a los verdaderos luchadores por el pueblo. Dijo esto el expresidente Lula en el Foro sobre el Progreso Social en París. El exmandatario advirtió que no hay signos de mejoría ante la crisis global del capitalismo. Bueno, ahí está. Vaya sumando, vaya complementando todas las noticias. Tienen que ver con el mismo fenómeno de lo que es la encrucijada de la humanidad en este momento. No vean las noticias aisladas, no las vean. Eso es lo que persigue el modelo comunicacional capitalista a través de sus grandes corporaciones. Las noticias no son aisladas ninguna. Todas están conectadas de alguna manera a un mismo rumbo de la humanidad. El mismo evento de la transición que estamos experimentando, donde se está derruyendo el capitalismo. Aprendamos a leer todo lo que está sucediendo en función de la contextualización en el marco de la transformación que se está dando en la sociedad. Fíjense, mientras se está cayendo el mundo capitalista, aquí estamos avanzando, como yo les decía, con detallitos que no se perciben de manera suelta. Hay una nota que queremos comentar: la Caracas llena de kioscos y tiendas de flores. ¿Cuándo en sus tiempos alguien de ustedes iba a tener esto? Fíjense, hay una experiencia que está llenando a Caracas, en este caso, en la nota que estoy leyendo, pero que es el país, porque hay incluso hay una fundación para el desarrollo de la industria de las flores en nuestro país. Eso ustedes lo recuerdan. Una idea del comandante, en la que mucha gente se burló, como muchos de los proyectos que ha avanzado el comandante, cuando él decía los microcréditos, vamos a dar crédito para máquinas de coser, etcétera, al principio de la revolución. ¿Ustedes se acuerdan cómo se reía la gente de las iniciativas que tomaba el comandante? ¡Qué riñones! Así no se gobierna. ¿Cómo se va a resolver los problemas así? Bueno, fíjense por dónde vamos ya con la misión Gran Vivienda Venezuela y todas las grandes misiones que tenemos en el país. Más de 1,000,000 de metros cuadrados han sido recuperados en Caracas para los ciudadanos. Y en esos espacios, vayan y vean aquí en Las Mercedes, el único espacio que hay en Baruta para la recreación de la ciudadanía, el único, uno solo, y no fue hecho por los escuálidos en el gobierno, como han sido siempre los gobiernos aquí en Baruta, uno solo, que es la Plaza Alfredo Sadel. Vayan y vean el timbiriche que tiene montado ahí la gente de la empresa telefónica Movistar permanentemente. Es un acuerdo que tiene por debajo de la mesa la gente de la alcaldía de Baruta desde hace años, cuando estaba Capriles Radonqui aquí de alcalde, que se agarraron eso para ellos y no pagaron medio, por supuesto. Ellos pagan es la comisión por debajo de mesa. Vean aquí el espacio cómo está completamente destruido, abigarrado de una cantidad de timbiriches, toldo y tal para vender celulares. En cambio, vayan y vean el más de 1,000,000 de metros cuadrados que han sido recuperados por la revolución, por el gobierno bolivariano, para los ciudadanos en todas las áreas allá en Caracas. Eso es importante que lo sumen, considérenlo, camaradas. No se cieguen por la presión del escualidismo mentiroso y falsario, diciéndole la cantidad de mentiras que dicen ellos a través de los medios de comunicación. Este logro de las tiendas de flores es maravilloso, pero es demostrativo de cómo puede alcanzar hasta lo más impensable una revolución al ser humano para incorporarlo, para darle felicidad. Fíjense lo que pasa en estas tiendas. Aquí una sola rosa, dice este joven de unos 28 años de edad que está al frente de una de estas tiendas, Ramón Quiñones. Aquí una sola rosa te cuesta 10 bolívares, 10 bolívares, mientras que en otros lugares te quieren quitar por lo menos 30 por una sola rosa. Y yo le voy a leer la tabla rápidamente. Las rosas cuestan en esta floristería 10 bolívares y en el resto del mercado entre 2 y 20. Los girasoles 10 y en el mercado 20. Las calas 10 y en el mercado 15. Los claveles 7 y allá en el capitalismo 10. Las hortensias 15 y en el capitalismo 20. Las margaritas 7 y en el capitalismo 15, el doble, más del doble. Las matas de Navidad 49 y allá en el capitalismo 70. Eso está sucediendo en una experiencia que son kioscos que se están dando, así como los de periódico. Y como lo tienen muchas ciudades importantes en el mundo, kioscos de flores. Así de simple, camarada, la felicidad se va construyendo con muchas cosas. No hay nada más con que resuelven el hueco ese que está ahí enfrente, que generalmente es de la alcaldía de un escuálido o de un gobernador escuálido, y la gente le echa la culpa a Chávez del hueco que tiene parado enfrente. Pero no ven todo esto, que es transformación, que es revolución, que es inclusión, que es avance, y que es idea de Chávez, solamente de Chávez ha sido esa idea. Ningún presidente se le ha ocurrido pensar en esos términos en el ser humano. Cerramos ya con esta reflexión sobre lo que anunció ayer Nicolás Maduro en este evento de clausura de la campaña de Tarek El Aissami ahí en Aragua. El vicepresidente ejecutivo Nicolás Maduro informó anoche que el presidente de la República, Hugo Chávez, se encuentra en proceso de recuperación y su estado, según el último parte médico, pasó de estable a favorable. Eso lo afirmó el gobierno bolivariano, que ha mantenido informado al país sobre el proceso de recuperación del presidente. Nosotros nos hemos planteado tener informado al pueblo y al mundo. Eso lo hizo ahí en ese evento de Tarek ayer, con un gran esfuerzo, un extraordinario esfuerzo que hay que reconocerle a Nicolás Maduro, que asumiendo la responsabilidad encomendada por el comandante Chávez, él, sin tener voz, porque está afectado de la garganta por todo lo que ha tenido que hablar en presentaciones públicas en estos días, precisamente por esta contingencia que lo ha puesto al frente de toda la coordinación, de todo el trabajo del gobierno, y bueno, y lo ha desgastado de su garganta. Sin embargo, ese esfuerzo encomiable de Nicolás Maduro hay que aplaudirlo. Ahí se está viendo la rectitud, el sentido de responsabilidad y de estricta disciplina militante que tiene este camarada Nicolás Maduro. Hay que aplaudir ese gran esfuerzo. Ayer lo vimos con la garganta casi, bueno, inutilizada, y sin embargo dando la cara. Los hombres y mujeres estamos dando la batalla espiritual para sanar al presidente, expresó. Y yo les leo rápidamente aquí algunas expresiones que recogimos nosotros en Twitter de gente que estuvo con él ahí, como María León. Nosotros no concebimos la vida, ni la nuestra, ni la de la patria, sin la presencia de nuestro comandante. Decía también María León, que no se equivoquen nuestros enemigos. Estamos dispuestos a dar la vida, si es necesario, por la patria y por nuestro Chávez. Antonia Muñoz, por su parte, decía, después de ella intervenir en ese evento de Tarek El Aissami ahí en Aragua, un bellísimo evento, de verdad, lleno de calor, de emoción humana. La mejor forma de apoyar a nuestro presidente es hacer nuestro trabajo con excelencia. Eso lo decía Antonio Muñoz. Estamos afligidos, pero de ninguna manera derrotados, que por ahí hay mucha gente de la oposición que cree que esta es la oportunidad de oro de su vida, que creen que ya estamos arrastrados en el piso, derrotados. No, excelente aclaratoria de Antonio Muñoz. Estamos afligidos, pero eso no quiere decir en modo alguno que estamos derrotados. Nicolás Maduro cerró con una palabra que nosotros consideramos extraordinaria, admirable. Les juro por la lealtad y el honor que le tenemos a Hugo Chávez que jamás vamos a traicionar a nuestro pueblo. Así es, camarada Nicolás Maduro. En esa estamos todos. Nosotros ya nos vamos. Les recordamos visitar nuestro portal soyaranguivel.com. Ahí van a encontrar nuestras reflexiones, nuestros comentarios, nuestros artículos, las entrevistas en radio, en televisión, todo eso que es un esfuerzo que modestamente nosotros estamos aportando para, con este granito de arena, sumarlo a ese gran empeño de las venezolanas y venezolanos de bien por alcanzar el bienestar y la prosperidad que la revolución bolivariana, el socialismo del siglo XXI nos depara, tal como nos lo ha ofrecido el comandante Chávez. Esperando por su pronta recuperación, nos despedimos hasta el día lunes. No nos queda más que decirles que le agradecemos ahí a Marcos Esteves y a Nacho Hernández, el imbatible, el inefable equipo aquí de Contraloría Técnica de Yebeca de Mundial a esta hora en la producción general. También agradecemos a Marisol de Brod. Y aquí frente al micrófono, su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguivel, certificado de producción nacional independiente 13.714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINCI. Agradecemos la cantidad de mensajes que han llegado. Nos hacen referencia a lo que comentamos de la iglesia. Hay una que queremos en particular decir acá, perdóneme al cierre, la señora Martínez de la Candelaria. Ayer fuimos varias personas a la iglesia de la Candelaria aquí en Caracas para mandarle a hacer una misa por la salud del comandante, y la secretaria me dijo que no estaba autorizada para anotar esa misa. Así está la iglesia católica, esa cúpula perversa, y ahí vemos cómo se están dando todas estas misas que están convocadas por el pueblo en las plazas, en la calle, en los barrios. Así es como es la realidad del liderazgo del comandante Chávez. Vida eterna para el comandante. Nos vamos. Chao.